Este es el trío. El que no tiene comparación. Grabe su video en tu casa y mándalo al chat, Garito, el del Pro, el que sea, el que sea. ¡Vamos, chale, vamos, chale! ¡Un, dos, ¡Ey! Voy a tirar movido en ti. Bailando cuando pongo el pin. Dime que ya decía que para ella se debe estar chanta. ¡Ey! Voy a tirar movido en ti. Bailando cuando pongo el pin. Tanto que ella decía que no. Para hacerla pasar en el tinto. ¡Ey! Tinto el movimiento. Tinto que el produce. El trío, el trío y el trío. ¡No joda! Oiga, y operar de la gente Sabir. El trío de los vaciles se oye en todas partes. Tiramos un video en ti, bailando guarabón el pin. Bueno, este la sierrita, la gente del bosque, los lunáticos, orinales. Vamos a echarle fuego, Tuto. Hoy se mete Bray, la gente los Butamos. La gente los Humahuma de San Felipe. Vamos a echarle, Tuto. ¡Punto, güey! Bueno, tiramos un video en ti. Bailando guarabón el pin. Tanto que ella desea que Oxígeno. Que el mío le gustó. Para el que le gustó sigue. Para el que le gustó sigue. Vamos a atacarlo y llegue. Póngale logro, póngale vacile. Se la pasó en el pin. ¡Llego! Tócale. ¡Ojo! ¡Vamos a echarle, Tuto! ¡Vamos a echarle! ¡El champetón de Oxígeno! Tiramos vida en ti, bailando guarabo en el pin. Tanto que ella decía que no, que vacile del trigo le gusta. Tanto que decía que no, ahora la ven todo bailando guarabo. Oye, y ellos. Danilo Villafaña, sintonía. ¡Qué vaina jodida! Y cuatro zapas. Oye, Tuto, la vaina está jodona, primo. Papi, te está pasando de la raya. ¡Ey, loco, qué pasa, vale, mía! ¡Qué pasa, vale, mía! ¡Qué buena novi! ¡Deme ir! ¡Saludos para los CD de Villate! ¡Oye, Karen Menezes, sintonía, la gente de los lecheros! ¡Oye, Bori! ¡Vamos a echarle medio! ¡Dice! ¡Ey! Tiramos un video en ti. Bailando cuando pongo el pin. Tanto que ella desea que no. Para le gusta el vacile. ¡Ey! Voy a tirar movido en ti. Bailando cuando pongo el pingo. ¡Ey! Tito, ay, mami, Tito. ¡Cojoa! ¡Ey! Voy a tirar movido en ti. Bailando cuando pongo el pingo. ¡Oiga, tírese lo que eso va! ¡Lleva el trío! Voy a tirar un video en ti, bailando guarapón el pin. De pequeño de saque, el vacil mío le gustó. ¡Ey! Tito, el mami, Tito. ¡Vamos con sabrosura, gaitaqueo, papá! Suena el champetón con el trío.